Radio. Diez y 50 minutos, entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, y como lo contábamos al principio, pues durante todo este mes de marzo permanece abierto el plazo para la presentación de solicitudes de admisión correspondiente al próximo curso 2021-2022. Inicia de esta manera el proceso de escolarización, en el que, bueno, pues participan todos los niños y niñas que se incorporan por primera vez al sistema educativo, así como el alumnado que cambie de centro escolar. Entre los días 1 y 31 de marzo, ambos inclusive tienen que presentar su solicitud los escolares de segundo ciclo de educación infantil, es decir, los que entran por primera vez al colegio con 3 añitos, educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y también bachillerato. Vamos a hablar de todo ese proceso de escolarización, de los plazos que hay abierto, de cómo pueden hacerlo además también en tiempos de pandemia, ¿no? De cómo los centros educativos pues van a organizarse en torno a lo que sería este proceso, y lo vamos a hacer tomando como ejemplo el CEI Fernando Gavilán. Ya contamos con su director a través del hilo telefónico, con Pepe Chilla, con quien vamos a conversar. Pepe, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues yo te quería preguntar por todos estos aspectos, pero antes, si te parece, Pepe, sí que podemos recoger, ¿no?, esa información, desde luego, de interés, porque este fin de semana, según se anunciaba por parte de la Consejería, ¿no?, de Salud y Familia, se iba a administrar la vacuna a todo el personal de educación, tanto docente como no, del distrito de la Sierra de Cádiz, dentro de esa estrategia, ¿no?, de vacunación de la Junta de Andalucía. En concreto, bueno, pues se iban a administrar, según nos informaba, 950 dosis de la vacuna de AstraZeneca dirigidas a menores de 55 años. Este perfil de personal del CEIP Fernando Gavilán, pues también, ¿no?, imagino, ha recibido este fin de semana la vacuna y te quería preguntar por ello, ¿no?, cómo ha ido. Mira, bueno, mira, la vacuna sí fue el sábado en Villamartín, uh-huh. en el Polideportivo Municipal. Y se la administró, en principio, eso ha sido todo organizado desde el centro de salud por la enfermera de referencia, y se ha administrado principalmente, bueno, solamente a todo el profesor docente, uh-huh. Solamente al maestro, no a toda la persona que está trabajando con los niños, pues tenemos monitor escolar, tenemos personal de comedores, de aula matinal, de los distintos servicios, que a esa gente no se ha vacunado. Ni a los mayores de 55 años tampoco se han vacunado, ni a las personas que ya habían pasado el COVID, ¿vale? Toda esa gente, pues, entre ellos me encontraba yo, mayor de 55, y esa gente, pues, nosotros nos iremos en una segunda tanda, que ya nos avisarán. De todas formas, ha salido una información este fin de semana que la consejería estará dispuesta a vacunar a todo ese personal restante, personal no docente, porque tenemos que mandar un listado con todas las personas, ¿no? Supongo yo que en esta semana o tal. Según tengo yo información, decía que Sanidad, en el plazo de un mes, tenía la intención de vacunar todo el personal que estuviese trabajando con menores. Sé también que, por ejemplo, institutos todavía no han entrado, porque tú has dicho que como había una dosis determinada, uh-huh. pues ellos han echado sus cálculos y han empezado desde abajo, desde infantil, ni personal que estaba trabajando con niños de riesgo, niños con necesidades educativas, pues de ahí, infantil, primero, segundo, luego han ido los de secundaria y por último son los de bachillerato. O sea, quedaba ahí cortado por la mitad porque no había suficiente. Ajá, claro. Entonces, por ejemplo, en vuestro caso, en vuestro centro no ha ocurrido, ¿no? Todos los menores docentes de 55 años sí han recibido la vacuna. En nuestro caso en concreto y en todos los colegios de primaria se han vacunado todos los docentes, uh-huh. Todos los docentes. Claro, menores de 55 años y que no hayan pasado el COVID. Claro, no te voy a preguntar cuántos son, porque eso es complicado saberlo, pero en el caso de tu colegio, en el caso del Fernando Gavilán, sí que lo puedes saber, ¿no? ¿Cuántas personas? Sí, nosotros somos una plantilla de 22 personas, de 22 personas, pues le restan dos compañeros que pasaron COVID y cinco que somos superior a 55 años, pues la resta y ya está, y tenemos los datos. O sea que prácticamente la gran mayoría del personal docente del colegio está vacunado, ¿no? Sí. ¿Qué valoración? Esperar de la segunda dosis. Exacto. Estaban diciendo sobre entre 6, 8 o 10 semanas para la segunda dosis, porque esta es la que la han administrado, es la AstraZeneca. Tienen que esperar ese tiempo, ¿no? En cualquier caso, bueno, se avisará, se informará de cuándo sería la próxima vacunación. Imagino que tampoco se conoce, pero el procedimiento sería similar, ¿no? Es un punto de vacunación en Villamartín, en el polideportivo, se va con el vehículo, ¿no? Y se administra dentro del vehículo. Ha sido con el vehículo, sin base del coche. Pues iban pasando uno a uno y en total que estaban muy, según los compañeros, estoy hablando con ellos, y según los compañeros, se le ha dado las gracias a los compañeros de sanidad, pues estaban muy, muy bien organizados, muy bien organizados, muy rápido. Tiene que ver que allí no solamente íbamos nosotros, también iba gente también de otras poblaciones. Claro, era para todo el distrito de la Sierra de Cádiz, no comunicaban, ¿no? Desde la consejería que en principio eran esas 950 dosis de vacuna, o sea que presuponemos que el sábado se vacunaron a esas 950 personas, ¿no? Seguro. Claro. Tengo aquí, por ejemplo, empezó aquí la zona de Ubrique, empezó a la una solicitando a pedagogo, a la Mardela, al profesor Galvez, a la 1:15 se vacunó el 6 Antonio Machado y el Reina Sofía. A la 1:30, el Ramón Crosa, a las 15, a las 3 de la tarde, se vacunó el 6 Visto de la Serna, a la 1:15, a las 3:15, el Benafeli, el Sagrado Corazón, y el Fernando Gavilán fue a las 15:30, también con el IE Sierra de Grazalema, el IE Francisco Juancho Batou, y la secundaria del Sagrado Corazón. ¿Vale? Todo eso fue en un horario, lo que terminó fue el sábado, en Villamartín. Claro, entonces me decía, por lo que me estabas comentando anteriormente, ¿no?, que era según el número de vacunas, el número de dosis que había, pues no ha llegado a bachillerato, porque secundaria sí, ¿no?, porque Fatou y secundaria de Sagrado Corazón. Bachillerato no está aquí porque, por ejemplo, el IE Los Remedios no está en el listado, ni el de allá arriba, en las cumbres, tampoco. Es así como vas con Fatou, sí está. ¿Vale? Y la secundaria de Sagrado Corazón también. En cualquier caso ahí queda, ¿no? Ahí se ha quedado el corte y esperemos que también próximamente puedan sumarse, ¿no?, a todo ese proceso de vacunación. Los límites lo pone el número de viales de vacunas que hay. Si no, estaríamos vacunados todos, porque la predisposición que tiene Sanidad y los profesionales que tiene, pues estaríamos rápidamente vacunados. El límite, como sabemos, en toda la población es el número de dosis que nos van suministrando. ¿Qué valoración, Pepe, hacéis desde vuestro centro educativo cuando la gran mayoría del personal docente pues está ya vacunado, ¿no? Esto pues es un alivio, una seguridad, una garantía, ¿no?, que te da para trabajar. Tranquilidad. Han pasado también, compañeros, la noche del sábado, por una mayoría, casi el 80 al 90%, pues han pasado una pequeña gripe, ¿no? Una pequeña gripe, han tenido un decimita de fiebre, escalofrío, sí que han pasado, que es la típica reacción, que ya sabía que esa típica reacción se iba a dar. Pero luego, una vez pasado el sábado, el domingo, pues la gente esta mañana pues está contenta, está tranquila, está un poquito más relajada por toda la incertidumbre y la desconfianza que hay en el sistema, en todo, ¿no?, en toda la población, ¿no? Ese miedo, a ver, poquito a poco con las vacunas vamos resurgiendo, pues la tranquilidad, la economía, todo, ¿no? Y volvamos a lo que antes estábamos, ¿no? En cualquier caso, sí que es cierto que desde que se inició el curso escolar con tanta duda, ¿no?, tanta incertidumbre que existía en torno a cómo se iba a recuperar la normalidad en las clases, ha ido todo funcionando, ¿no? Ha ido todo funcionando sin grandes incidencias, y que ha habido, cierre de aulas en esa localidad. En el caso de Fernando Gavilán no ha llegado a haber, ¿no?, ningún cierre de aula. No. Y los protocolos se han activado, se han puesto en marcha, se han puesto en práctica y se ha trabajado, ¿no?, con esa relativa normalidad, entre comillas, adaptándonos a las circunstancias. El hecho de que se ponga la vacuna ahora al personal docente, al menos a los menores de 55, pues es una garantía más, ¿no?, para seguir trabajando. Vale. Sí, no podemos sin relajarnos lo suficiente, pero ahora mismo, sí es cierto, empezamos el curso escolar con mucha incertidumbre, miedo por parte de la familia, de los medios de comunicación, hicieron ahí mucho daño, alentando de los centros. Me estaba hablando de que en un edificio como este estamos conviviendo durante 5 horas más de 300 personas. Entonces ese miedo pues era a lo mejor un poquito real, ¿no? Hicimos los protocolos, las entradas, las salidas, las aulas. Tuvimos, la verdad, que la consejería pues nos ha dotado de un profesor más para poder doblar aquellas unidades que estaban más de 20 alumnos, el tema de las ventanas abiertas, las mascarillas, por parte de la familia han actuado correctamente, el personal del centro ha dado todo lo máximo que ha podido dar para redoblarlo más todavía, hacer grupos más chicos, que todos hemos arrimado el hombro, y la verdad que las consecuencias han sido favorables. Sí, nosotros estamos asombrados, muchas reuniones que hemos tenido, nos asombramos de la poca incidencia que ha tenido en los centros, ¿eh? El tema del COVID, no sé, supongo que lo estaremos haciendo bien, no lo sé. Queremos pensar que sí, ¿no? Hemos partido recreo, hemos partido entradas, los padres, una maravilla, no han comprendido toda nuestra... Y además, los colegios también, ¿no? No solamente los de Fernando Gavilán, los demás padres de todos los colegios igual, han comprendido la situación, no acceden a los centros, a los patios, por nada del mundo, y tenemos todo restringido, total, muy bien. Bueno, y esto, como decíamos, pues es un pasito más, ¿no? El hecho de que sí. se administre esa vacuna es un pasito más para seguir trabajando en esa realidad que tenemos, ¿no? En el marco educativo también, desde luego. Ahora se abre un proceso, que es el de escolarización, como todos los meses de marzo de cada año, ¿no? Se abre el periodo de escolarización para el siguiente curso escolar, con las diferencias que pueden traer, la situación en la que nos encontramos ahora mismo con la pandemia. ¿Esto qué significa? Pues yo te quería preguntar, por ejemplo, para comenzar, ¿no? Siempre, todos los años hay reuniones con la familia. Este año, yo imagino que cada centro educativo tomará su decisión al respecto. En vuestro caso, ¿qué vais a hacer? Vale, nosotros siempre, como saben toda la familia aquí en Ubrique, nosotros cogíamos hace ya de 2 años para atrás, pues el ayuntamiento nos facilitaba los censos de los niños nacidos de ese año y le dirigíamos una carta. Nosotros veíamos por el censo, veíamos la calle en lo que estaba, y sabéis que Ubrique está zonificado. De cada zona le corresponde a un colegio público, ¿no? Le diríamos una carta diciéndole que decida el proceso para allí y para acá, y le invitamos a una reunión. Hacíamos una reunión, le explicábamos el centro, la normativa, cómo se rellenaba toda la solicitud, los servicios que tenía el centro, la vacante que ofertaba, tal. Le hacíamos nuestro proyecto de centro, el plan, cómo estamos trabajando, los proyectos que estábamos inmersos, las metodologías, etcétera, etcétera. Ya hace 2 años, pues con la ley de protección de datos, pues no teníamos acceso ya a esos datos, a las direcciones de la familia. Solamente el ayuntamiento nos facilitaba el número de alumnas nacidos en tal año. Bueno, pero seguíamos haciendo la reunión a través de vosotros, ¿no? De Radio Ubrique, pues decíamos, señores, pues en la reunión del colegio tal, la hacíamos una tarde, invitábamos a la familia y hacíamos reunión.

Entonces hace 2 años teníamos 160, y llevamos por 113. ¿El año anterior, el año anterior 160, me dice? El 2000, no, hace 2 años. Hace 2 años, vale. Hace 2 años eran 160, el año pasado en concreto fueron 130 y algo, ¿vale? Y este año 113. Vale. Eso nació en el año 2018. Pero también participa en este proceso aquella familia, por ejemplo, yo tengo un niño matriculado en el Fernando Gavilán en quinto de primaria y por circunstancias el año que viene en sexto, mi niño yo lo quiero que vaya al Reina Sofía, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora es cuando hay que solicitar plaza para cambio de colegio. Cambio de centro. Ahora se cambia clase, ¿eh? También ahora, dentro... Es que este es un proceso muy complejo y muy garantista, tiene muchísima documentación. Es muy sencillo, pero es muy garantista. También ahora, durante el mes de marzo, al alumnado de sexto, de primaria, se le ha entregado un certificado, entonces diciendo, pues dentro del programa de tránsito, ¿no? Entonces, el alumnado de sexto, por ejemplo, los alumnados del Fernando Gavilán y los alumnados del Benaceli tiene garantizada su plaza en primero de secundaria en el IELO Remedio. ¿Vale? Porque nosotros dos colegios están adscritos al IELO Remedio. Igual que el Víctor y el Reina están adscritos al IELO La Redonda, el maestro Francisco Patou. Y el Ramón Crosa está adscrito a las cumbres, están más los del Grazalema, etcétera, ¿no? Entonces, esos niños, si van a continuar en su centro adscrito, no tienen que hacer nada. Se le da un papel diciendo que su plaza había reservada en ese IE. Pero, si van a optar a otro instituto, a otro IE, tienen que participar en este proceso, tienen que ir al centro y pedir un anexo y solicitarlo. ¿Está claro, no? Sí, perfecto. El que le corresponde el centro, el que tendría que seguir cursando estudios en secundaria, pues no tiene que hacer nada. Cuando llegue el proceso de matriculación, pues matricularse. Pero si quieres cambiar de centro, pues tienes que hacerlo, ¿no? Si no quieres quedarte con el centro que eso te toca. Eso es en cuanto a la admisión. Eso no significa que después a los listados, los admitidos, las reclamaciones, etcétera, y después en junio nosotros y en julio los institutos hacemos la matrícula, ¿vale? Eso es en junio y en julio. Entonces la matrícula. Ahora es, nosotros la llamamos una admisión, una reserva de plaza, ¿no? Una admisión. Una cosa es la admisión y luego es la matrícula. Los admitidos en este proceso, después, posteriormente, hacen la matrícula. Y luego tenemos el plazo de quiénes son precisamente los admitidos. ¿Cuándo es? En abril, creo, ¿no? ¿Cuándo saldrían los listados? Esto nosotros terminamos la matrícula, nosotros la hacemos del 1 al 8 de junio, aunque el mes anterior hay plazos y reclamaciones. Y secundaria, yo tengo aquí el calendario de este proceso. Lo iniciamos el 11 de febrero, porque antes de sacar todo esto tenemos que hacer unas certificaciones de matrícula y ver cuántas plazas vacantes tenemos en cada curso. No solamente en 3 añitos, cuántas vacantes ofertamos en 4 años, en 5, en primero, en segundo, en tercero, para todas aquellas familias que quieran cambiar de colegio. Claro. Entonces tenemos que hacer las ofertas, ¿no? Desde el 11 de febrero y terminamos el 13 y el 14 de septiembre del 21, ya los guíes, ¿no?, y los concertados, etcétera. Todo este proceso es muy garantista, muy largo, ¿vale? Pero sí que por quedarnos, ¿no?, con algunos aspectos importantes, decíamos, del 1 al 31 de marzo, durante todo este mes, la presentación de solicitudes de admisión, especialmente para los alumnos de nuevo ingreso, 3 añitos, que van a entrar a educación infantil, y luego además también para aquellos que quieran cambiarse de centro, tanto si estás en primaria como si estás en sexto y quieres irte a otro instituto que no es el tuyo. Y luego, el 14 de abril, es lo que te preguntaba, es cuando se publica la relación de solicitante, que ha sido baremada y comienza ya ahí, en lo que sería si quieres reclamar o no, por si tienes plaza. Exacto, o no tienes plaza, ¿no? Nosotros, ya las familias que eso es que es más farragoso. Entonces, ya las familias que van a cada centro, que están en la solicitud en cada centro, ya se le informa correctamente a ellos, más concretamente, ¿no? Porque nosotros los tablones de anuncio tenemos que poner ahora con un certificado digital, está firmado por la Secretaría y la Dirección de los Centros, pues tenemos que poner toda la documentación, toda la normativa que regula todo este proceso. Tenemos que poner públicamente también los callejeros, que las zonas de influencia. Tenemos que sacar también después el informe, la relación de solicitudes, la relación de solicitudes baremada. Pues hay unos criterios, ¿no?, de admisión. Cada criterio puede dar una serie de puntos. La solicitud baremada, después hay un plazo de reclamaciones, luego una definitiva, ¿verdad? Y todo eso, pues claro, pues nos vamos casi a final, a principios de junio, ¿no? Claro. Luego también te quería preguntar, porque en este nuevo curso se aplica el nuevo decreto de escolarización que regula la admisión del alumnado, porque se ha tenido que adaptar a la modificación de la ley educativa, ¿no? Se ha tenido que ajustar a la ley orgánica de modificación de la LOE, la LOMLOE, que se llama. Y bueno, yo no sé esto en qué nos afecta, ¿en qué nos afecta esto, esa modificación a la nueva normativa? Bueno, a nosotros en principio no nos afecta casi nada. La LOE más afecta, estamos hablando de la admisión, ¿no? La admisión. Luego a currículum, luego afecta más cosas, ¿no? Más bachillerato en cuanto a religión, no religión. Pero en cuanto a admisión, a nosotros no afecta nada. ¿Por qué? Porque más ahí se hablaba mucho del tema de los concertados, ¿no? Que en las distintas, imagínate, una ciudad, que aquí no es más que un concertado, el Sagrado Corazón, ¿no? Una ciudad que hay 5 o 6 concertados, lo que se hablaba es que en cada zona de influencia, pues se metía un concertado. A nosotros no nos afecta nada, porque nosotros estamos zonificados los colegios públicos, y sin embargo el concertado de aquí de Ubrique, pues no tiene zona. Zona es cualquier todo Ubrique. Vale. Entonces nos vamos a decir, y ellos no tienen, nunca la han tenido. Ellos pueden admiten a cualquier alumno de otra zona, ¿no? Nosotros también los vamos a admitir, claro, siempre que tengamos plaza. Claro. Ahora mismo, pues a nosotros los baremos, sí existen los criterios de admisión, pero como casi ahora mismo no sobrepasamos la oferta, no sobra la demanda no sobrepasa la oferta, pues entonces los criterios de admisión pues no nos vale, sí, se entran todos. Si ahora mismo nosotros con las seis unidades que ofertamos los colegios públicos, más una de las concertadas, estamos ofertando en Ubique 175 plazas. Claro. Para 113 alumnos. Entonces, lo suyo, y es lo que demanda ahora mismo, es lo que se demanda ahora mismo por todas las asociaciones de profesorado y de sindicatos, es que la Consejería, la Junta de Andalucía, pues aproveche la bajada de natalidad para que disminuya la ratio en los colegios. Claro. Sí, en vez de ser la ratio en infantil a 25, pues que aproveche las circunstancias actuales, yo sé que sea con el tema del COVID, de la pandemia, se ha inyectado muchísimo dinero en los centros, se ha hecho un gran esfuerzo, porque se aproveche y ahora pues las unidades, la ratio, pues sea a 20, entonces ahí sí estamos dando calidad en la educación, la atención, etcétera. Claro, sería ideal. Yo sé que hay muchas presiones por parte de la Consejería, ahora pero sea que se consiga o no. Claro, en vez de quitar líneas, pues aprovechar para bajar ratio, ¿no? Tiene mucho más sentido, claro, desde luego que sí, sobre todo en las circunstancias que nos encontramos. Ya antes tenía sentido sin estar en pandemia, ahora pues todavía más, ¿no? Claro. Claro, pero sí que es verdad que en esos criterios de baremación, pues como tú nos indicabas, en Ubrique prácticamente no habría problema, ¿no? Porque casi no habría problema. No hay, llevamos 8 años sin baremar, no se barema, porque yo sí que nombramos así por encima los criterios, ¿no? Por los cuales dan punto en un centro, a una familia o a otra, ¿no? Pues la primera es la página web de la Consejería en la admisión, hay un autobaremo que se llama, donde tú vas poniendo tus circunstancias personales, si tienes hermanos, si estás en la zona, si no estás en la zona, etcétera, y te da una serie de puntos. claro. Te va diciendo los puntos que tú vas a tener. Bueno, pues la existencia de hermanos o hermanas que estén ya en el mismo colegio, ¿no? Eso te da 14 puntos. Si tu domicilio familiar está cerca, ¿no? Cerca del centro, la renta per cápita anual de la unidad familiar, ¿no? Concurrencia de discapacidad legalmente reconocida por el alumno o el padre, la madre, el tutor o hermano, ¿no? Que el alumno pertenezca a una familia con la condición de numerosa, condición monoparental, que sea menor de edad, mayor de edad, sujeta a patria potestad prorrogada o tutela. El alumno pertenezca a una familia no numerosa ni monoparental, en que tenga solamente un hermano, que conteste la guardia y custodia del alumno a raíz de una actividad laboral o profesional remunerada, y por último, que haya nacido por parto múltiple, ¿no? Todo esto, bueno, y para bachillerato y otras cosas también, ¿no? Ya más concreto de nota de expediente académico, etcétera, ¿no? Pero eso es lo que lo haremos, y cada uno de los apartados pues da una serie de puntitos. Entonces, se barema, y si hubiese un empate, eso es. Y si hubiese un empate a punto, la Junta en el siguiente mes, en el mes de abril, pues hace un sorteo y saca un número, y a partir de hacer un sorteo público, y a partir de ese número se desempata, ¿no? Total. Eso está todo muy real. Y aparte de eso, ya te comento, ¿no? Y aparte de dicho que es un proceso farragoso, muy garantista, pues aparte de eso se crea todos los años una comisión de garantía de escolarización. Una comisión de garantía es para velar por la transparencia de todo este sistema. En la cual la componen, pues todos los directores y directoras de los colegios públicos y concertados de la zona, de Ubrique, de Benaucá, de Villaluenga, de Gracelema y el Bosque, y también se convoca a las presidencias de las AMPAs, ¿vale? Nos juntamos allí cerca de 20 personas, que ya el año pasado fue por videoconferencia, y este año también será por videoconferencia, por el tema COVID, ¿no? Claro. Entonces, todo ese proceso, todas esas personas, pues velamos por la garantía de que no se mermen ninguna garantía, ninguna, todo sea legal, ¿no? Todo sea legal. Claro. Y todas las familias tengan los puntos y sus procesos, y que sean escolarizados todos los niños. Claro. Bueno, respecto, por ejemplo, a los servicios complementarios, sí que es verdad que ahora no, porque esto en el proceso de matriculación, cuando uno tiene que saber si quiere apuntarse al aula matinal o al comedor, si lo tiene el centro, no lo tiene, en fin, pero es importante saber qué centro dispone de ello, ¿no? ¿Hay novedades para este curso en Ubrique? Imagino que no hay, por lo menos no nos ha llegado notificación de las últimas que se anunciaban, ¿no? Con la adhesión, pues, de comedor en el Ramón Crosa, del aula matinal y demás que se han ido incorporando, ¿no? Pero este curso próximo no va a haber nuevos servicios complementarios, ¿no? No, hay que yo sepa, no hay nuevos servicios. Esa es una de las cosas que cuando yo te he hecho la documentación a publicar los tablones de anuncios, es la oferta educativa. La oferta educativa es el número de plazas que generas tú en cada uno de los niveles, en tres, en cuatro, en cinco añitos, en primero, segundo, todo, los servicios que tiene y el número de vacantes que tiene. Pues tengo aula matinal para 30 niños, el comedor escolar para 50 niños, actividades extraescolares, ¿vale? Todos esos servicios es la oferta educativa que ofrece el centro. Y además, en la página web de la consejería, cuando tú haces un buscador de centros, tú pinchas en el buscador de centros, busca el colegio y te oferta, te dice los servicios que oferta el centro. Claro. Bueno, pues en principio no hay novedades para lo que es el próximo curso, pero sí que se permanece abierto, ¿no? Durante todo este mes de marzo, pues todo ese proceso de escolarización. En resumen, Pepe, para concluir, simplemente el portal web de la Junta de Andalucía, que está muy bien para poder, tramitarlo a través de ahí, pero para los que no, pues por ejemplo, en el caso del Fernando Gavilán, está habilitado ese horario para acceder al centro durante todo el mes de marzo. No solamente para Fernando Gavilán, Sí. Para el Ramón, mira, te voy a concretar un poquito. Venga, más, vale. Porque, mira, hay tres colegios, hablando de los colegios públicos, ¿vale? Sí, sí. Hay tres colegios, que es el Ramón Crosa, el Reina Sofía y Fernando Gavilán, que tenemos una persona que llamamos monitora escolar, que es la persona que se encarga de administración, ¿no? Es un administrativo que tenemos en el centro a jornada completa, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Pero hay dos centros, que es el Benafeli y el Víctor, que no tienen ese servicio a jornada completa, entonces lo tienen partido. Por ejemplo, el Víctor tiene monitor escolar solamente los lunes y los miércoles, y el Benafeli solamente los martes y los jueves. ¿Vale? Entonces, cada centro tiene su horario, ¿no? Claro, nosotros, los tres grandes colegios, tenemos, lo ofertamos eso, de la hora antes del recreo y la hora posterior al recreo, vale. Pues todos los días pueden venir la familia a preguntar. Si en cambio en el Benafeli, pues podrían atenderle adecuadamente, se le puede atender los martes y los jueves, y en el Víctor de la Serna, los lunes y los miércoles. Vale. No es que allí no haya nadie, y tanto su profesorado, pero están dando clases, están más arriba, están, entonces adecuadamente pues no se le puede dar ese servicio, esa información que requiere la familia, ¿no? Claro, yo creo que lo mejor ante la duda es llamar al centro educativo donde uno quiere realizar el proceso de admisión y salir de duda y decir, pues, ¿cuándo me pueden atender? ¿Cuándo puedo ir a llevarle la documentación? ¿O cuándo puedo recoger esa misma documentación? Porque los centros también la tenéis, ¿no? Para Sí. El impreso se llama un anexo 3, donde viene todos los datos. Y muy importante, cuando vayan a hacer la admisión, la solicitud, hay un apartado en el apartado 5, donde pone que si tú, por ejemplo, quieres el colegio, tú quieres Fernando Gavilán, ¿no? Pero imagínate que al Fernando Gavilán pues hay 50 solicitudes. Sí. Entonces, aquí hay que poner, si no entrara en el Fernando Gavilán, ¿qué segundo colegio quiere de Ubrique? ¿Qué tercer colegio quiere Ubrique? ¿Qué cuarto y qué quinto? Es decir, ahí los pone en orden de preferencia, porque el sistema, nosotros no metemos niños, lo hace el sistema solo. Claro. Entonces, el sistema dice, pues este niño, si no entra en el Fernando Gavilán, por serie de puntos, pues el sistema lo coloca en el segundo colegio que ha decidido pedir la familia. Y si no entra en el segundo, entraría en el tercero. Entonces, lo pone por preferencia, ¿vale? Si no, se lo adjudica al último, en el primero que haya plaza. Claro. Entonces, es importante que se coloque ese orden. Porque estamos hablando con un número pequeño de alumnos, ¿no? De niños, ¿no? Pero si metes en una ciudad, y tú no tienes que estar echando en un colegio sí o preguntando cuántas clases aquí o cuántas clases allí, ¿no? Independiente del número de plazas que haya, yo quiero, por circunstancia, quiero este colegio. Y si no entro en este, quiero el otro o quiero el otro. Y tú lo pones en orden de preferencia. Y no tienes que, no te vuelves loco diciendo voy aquí, no hay, me voy al otro, lo echo aquí, no. Tú lo echas en el que tú quieras echarlo, haya o no haya plaza. Y pide su segunda opción y ya el sistema te coloca en el primero, segundo, en el que tú hayas puesto. De todas formas, esto se lo informa cuando vienen los padres a los colegios, se le informa y pone su segunda opción, tercera opción también. Claro. Bueno, pues ese periodo, ¿no?, de escolarización que ya está abierto, como decíamos al principio, para pues el alumnado de nuevo ingreso y también pues prácticamente para el alumnado que cambie de centro escolar, ¿no? Para todos ellos, igual que para los alumnos de sexto de primaria que vayan a acceder a secundaria y que no quieran acudir al centro al que están adscritos, también es ahora el proceso de admisión al que tienen que acogerse para realizar toda esa solicitud y ese procedimiento. Poco más, ¿no? Simplemente, como decíamos, los pasos que todos los años se dan, pero en esta ocasión, por las circunstancias que tenemos, pues algo un poquito diferente por el hecho de que no puede ir el padre cuando quiera o no hay una citación como había antes, ¿no?, de la Ley de Protección de Datos, que sí que ahí se informaba a la familia más tranquilamente, más detenidamente y era, en cierto modo, más sencillo también, ¿no? Exacto. Era más sencillo, era más directo, ¿no? Sí. Pero vamos, hay que adaptarnos a lo que tenemos y ya está. Y como yo te he dicho anteriormente, la familia puede venir en el horario que te he comentado y gustosamente pues le facilitamos toda la documentación y resolvemos cualquier duda, cualquier cosita, aclaraciones, gustosamente se lo hacemos, ¿eh? Pues es todo lo concerniente a ese proceso de escolarización sobre el que queríamos también informar nosotros hoy aquí en la mañana de Radio Urique, y seguiremos desde luego informando, como decíamos, con el director del Fernando Gavilán durante todo este mes de marzo. Pepe Chilla, muchísimas gracias por informarnos. Siempre que te lo solicitamos estás ahí para pues contarnos cómo funciona esto. Así que muchísimas gracias. Pues gracias a ti, Rocío, a todos vosotros. Gracias, muy buenos días. Buenos días.